Venga, va, chicos, limpiad la mesa que vamos a jugar. A este juego le faltan los dados. Que en mi casa jugamos así. Te cambio dos de leña por una piedra. No te metas en mi castillo. Empezamos Ludocast, el programa de los juegos. Bueno, hola, soy Dani de las Jornadas Lúdicas de Alicante. Estamos en los estudios de Canal Osera con Marco, hola. Hola, buenos días. Y con Jorge de Jornadas. Buenos días. Y vamos a hablar un poco de lo que son las actividades, las fijas y las propuestas para de aquí en adelante. Lo primero que tenemos fijo son las del 22 de noviembre, que volvemos a hacer las 12 horas, creo que será la cuarta o la quinta edición, en el horario habitual, que serán de 6 de la tarde a 6 de la mañana, en donde siempre, en el claustro. Y bueno, ahí es juego libre, traed los juegos que queráis, jugaremos a lo que queráis. Y bueno, quien aguanta hasta las 7 de la mañana, pues bienvenido sea. Yo tengo curiosidad, ¿aguanta alguien hasta las 7 de la mañana? Sí, esa, aguantan, o eso dicen. No, hay quien aguanta tirado totalmente. Hay fotos de gente tirada en dos sillas durmiendo también, pero hay culos sí. Que sí que tienen. Yo volveré a intentar llevarme jornada o partida de rol en la que seguirá guardada en la mochila, igual que las últimas dos veces. Así que si alguien se anima, que sepa que hay rol. Y hay llamada de Tulu, o sea. Exactamente, habrá partida de llamada de Tulu. Exactamente. Podemos jugar una partida que sí que está bien. Luego llevamos los juegos un poco los de siempre, que son los Carcassones, Catanes, King of Tokyo, y luego sí que hay para aprovechar de juegos largos de estos que son 4 o 5 horas para poder tener un ratito para jugar. Después de esto no tenemos nada con fecha. Sabemos que en diciembre habrá 12 horas, sabemos que habrá tarde de juegos de nuevo, tenemos que definir todavía dónde y cuándo. Lo que sí que tenemos ya pensado, así un poco diseñado, son dos cosas grandes que queremos hacer. Una, la quinta edición por fin de las Jornadas Lúdicas, que estamos buscándole sitio. Y otra, las jornadas de rol, que sí que están tomando mucha forma, porque son asociaciones y editoriales las que nos están aupando para... ¿Vuelve el rol entonces? Vuelve el rol, volvemos a intentar que haya rol, pero estamos en ello. Vamos a comentar un tema, el estamos buscando sitio. Dani, vamos a sacar este tema solamente por curiosidad, porque contar por qué estamos buscando sitio y por qué no lo encontramos. El problema que tenemos con el buscar un sitio para hacer las jornadas es que lo interesante es hacer unas jornadas que no terminen a las 10. Pero claro, que no terminen a las 10, la gente tiene la costumbre de trabajar hasta las 10 y a las 10 cerrar los sitios, pues estamos hablando de temas de ayuntamiento y demás. Entonces, ese es el problema, y si queremos hacer cosas de más que sean 24 horas, y estamos, por eso no tenemos fijo el sitio. Si alguien ofrece casa grande, que sepa que nosotros, claro. Exactamente, bar, restaurante, claro. Que si puede ser de coste gratuito. Se admiten propuestas. Yo, realmente el tema del local, las primeras que queremos hacer no necesitan ser dos días, lo ideal es que sea sábado o domingo, que incluso contactemos con un hostel o algo así para que haya gente que se pueda quedar a dormir y seguir al día siguiente, pero al principio hemos decidido que sea un solo día, aunque sea de prueba, para ver pues si hacemos 12 partidas simultáneas por lo menos, si el mobiliario se adecua, si las charlas pueden ser más o menos largas, si pueden haber muchos más prototipos. Prototipos son estas partidas, estos juegos que todo el mundo hemos inventado de rol y creemos que vale la pena y queremos ofertar hacer una partida de prueba. Entonces, como queremos probar todo eso, tal vez al principio no sea necesario que sean los dos días y sea un horario tutiplén, es decir, pues que sean 24 horas seguidas, 48 horas seguidas, sino que a lo mejor lo hacemos de 10 de la mañana a 12 de la noche, que estaría bien como prueba. Pero sí que de miras adelante sería muy interesante de que alguien diese alguna propuesta de un sitio donde nos podemos quedar dos días tranquilamente haciendo nuestras cosas. Si a alguien se le ocurre algo, pues... Sí, bueno, el problema que tiene el rol es que las partidas son... No, se pueden hacer partidas cortas. Hay juegos que son para partidas muy cortas. Vale, llega, entras y te mueres y ya está. Mueres y adiós. Exactamente. Sí, juego para problema no hay. Es hay exactamente. Y hay partidas que se pueden hacer cortas. En lo que se hacen en las jornadas de este tipo suele ser o hacer una partida normal o hacer o incluso premiar a la mejor interpretación, o partidas de supervivencia. O se puede hacer partidas que se puedan alargar o alargar menos. También ahí depende del jugador, del máster y de muchas más cosas, ¿no? Pero vamos, la idea, a mí lo que me gustaría es hacer partidas que se empezaran y se terminaran, por lo menos que la gente probara. Y luego también probar juegos que a lo mejor los clásicos, como puede ser La Llamada de Cthulhu, como puede ser El Vampiro, como puede ser... Y luego probar también juegos que a lo mejor la gente ni siquiera ha oído hablar de ellos y que pueden ser interesantes. Entonces, un poco probar es que haya muchas mesas, que la gente pueda, se apunte, queremos que la gente se apunte antes de ir, que haya también algunos huecos, por ejemplo, mesas de cuatro personas en los que haya ya tres decididos y si alguien quiere meterse antes de la partida para que se pueda meter, pero que está ya todo muy definido para que no haya ningún máster que se quede diciendo yo he venido y aquí no hay nadie, y también que la y que luego la gente sepa dónde va y cómo lo vamos a organizar. Eso es un poco la idea. También el tema es que no vaya el grupo de siempre que juega en su casa a cambiar de mesa. Quiero decir, claro, si hay son un grupo de 4 o 5 que durante 5 o 6 años están jugando su partida, están en nivel tropecientos y llevo mi mago de siempre, no vayan a jugar a lo mismo. Uh-huh, claro. Sino que vayan y, bueno, vamos a probar otras formas de dirigir el juego, por ejemplo, o otro juego, o porque nos hemos encontrado mucha gente que dice, sí, podíamos trasladar nuestra partida que estoy haciendo, no se trata de eso, porque tú claro, ya tienes tu casa, tú ya tienes tu club para hacer esto. Es, vamos a probar otras cosas. Vamos a empezar de cero, vamos a probar otro sistema de juego, vamos a probar este mundo con otro sistema, este sistema con otro mundo, etcétera. De variar un poco de conocer otras cosas y sobre todo conocer otra gente, porque parece que el rol sí está reviviendo, lo estamos viendo en ventas, en Verkami, en Kickstarter está renaciendo, la verdad que es una pasada, pero la gente suele seguir en sus casas, en sus grupos, y lo que interesa es juntarnos, intercambiar material, ver caras nuevas y eso mismo. Digamos que partidas de iniciación las puede haber de muchos tipos, de gente que no juega nunca al rol, a partidas de iniciación de es que llevo 10 años jugando al Star Wars y quiero probar lo que es llevar un orco. Entonces, eso es un poco eso también es también es iniciarse al rol, a nuevos juegos, a nuevos tipos de, llevo jugando toda la vida a la misma de Cthulhu o de Chulú, como prefieras llamarlo. Y pues quiero probar otro tipo de miedo, otro tipo de terror, o quiero probar Star Wars porque sé que ahí no salen profundos y estoy hasta las narices de cargármelos. Entonces, es un poco la orientación que queremos, es decir, que la gente pruebe cosas nuevas. Está diciendo Dani, es verdad, no queremos que la gente traiga su partida que lleva jugando 10 años para hacer un día más y después irse, porque eso no tendría ningún sentido. Sí, pues es un poco la filosofía de las jornadas. Vas a probar otros juegos, vas a probar a jugar con otra gente y en este caso pues sería pasar lo mismo al rol, ¿no? Y sobre todo el tema de conocer gente nueva, de no ver, de decir, ostras, pues vamos con este grupo a ver, e incluso pensamos que introduciremos alguna cosita de juego de tablero, aunque sea un poco relacionado con rol, pero en esas jornadas podemos tener juego de tablero para, bueno, entre partida y partida, a lo mejor he acabado antes o no he completado mi grupo, puedo coger algún juego de la misma temática y, bueno, pues tiene también relación, que no todo se queda en el rol ni todo se queda en el juego de tablero, que tenemos de los dos vertientes. Hay quien solo juega rol y el juego de tablero o el wargame no es... el juego de tablero o el wargame no es... no le gusta, no lo toca nunca, pero tal vez por filosofía, esto sí, no se puede tocar, y al revés, yo juego a juego de tablero y yo con los de rol no quiero jugar nunca. Entonces cuando le pregunta, bueno, ¿a cuál has jugado? No. A eso no juego, ni empiezo, nada, en absoluto. Yo creo que uno de los problemas que tienen, vamos a ver, la visión general que se tiene sobre juegos de mesa y juegos de roles. Juegos de mesa, en hora y media, dos horas he terminado la partida. Juegos de rol, me va a tocar quedarme a comer y a cenar y a lo mejor hasta dormir. Yo he visto partidas de juegos de mesa que yo me agobio solamente de ver sentado tanto tiempo, y he visto partidas de rol que se han acabado relativamente rápido si consideras que quieres, vamos a ver, si la partida va bien, y si va mal se puede acabar en 4 o 5 horas y tampoco es mucho, que puede ser a lo mejor una partida larga de un juego de mesa. Sí, no, y ahí... Bueno, hay juegos de mesa que ya te pone que son 5 o 6 horas. Tranquilamente la Arkham Horror sabes que te vas a sentar, claro, y vas a estar... A mí me intimida eso cuando lo veo en la caja. Sí, pero... Y es que Arkham Horror Es un juego de rol. Yo es que casi diría que es un juego de rol. Sí, yo es que siempre lo considero un juego de rol. Es decir, lo que pasa es que no lo llevaría unas jornadas de juego de rol, pero es un juego de... Yo la primera vez que jugué pensaba que estaba jugando de rol. Yo digo, se han pegado aquí un diseño de juego de rol y lo han hecho muy bien. Y luego lo que están sacando el resto de los añadidos, por decirlo de una manera, de Arkham Horror, directamente a mí me parece que son módulos de la partidas del inicial. Parece que está testeado primero en rol, desde luego. Exactamente. Y luego ya ha pasado al juego. Para quien no conozca la temática, es un mapa de la ciudad de Arkham. Vas pasando por localizaciones y en cada localización donde caes sacas una carta. Lees un texto de ambientación y hay una serie de pruebas que tienes que pasar con tiradas de dados a partir de tus skills, a partir de tus habilidades. Entonces, es muy resumido una partida de rol, además es cooperativa, es contra el tablero, digamos que el tablero te dicta sus normas, hay un monstruo, digamos, final, que es el que dicta las normas, hay un texto, una ambientación que sale cada turno, y sí que quien ha jugado a rol dice, bueno, esto es pasado totalmente a tablero. Rol para vendérselo a los jugadores de tablero. Exactamente. Sí. Y luego el caso contrario de rol, por ejemplo, estuvieron jugando a Hollow Point. Hollow Point es un juego a lo, digamos, muy violento, muy de tiros, malos persiguiendo a malos, pues puede ser un agente de la CIA que tiene que eliminar a otra agente de la CIA más malo todavía, o más bueno todavía. Y las partidas se acaban en hora y media, dos, y un sistema de tiradas de dados que te puedes ir guardando dados, ¿no? Es un sistema muy particular, y es un juego de eso, de hora y media, dos, cosa que eso hace unos años, decir rol dos horas sería imposible. Eso sí que es duración de tablero. De tablero. Casi de un filler en... Sí, bueno, de un filler no, pero sí. Sería el filler de los juegos de rol. Yo he jugado partidas cuando juegas, pues como nosotros que no somos muy jugones, sea un juego que en teoría es un filler de media hora, fácil se te va la hora. Mientras piensas un poco más de la cuenta y tal, no es raro que un Splendor se te vaya la hora. El problema es pensar. Claro, si te pones a pensar posibilidades, ya tienes que jugar con reloj de arena y esas cosas, truquitos que tenemos. Y bueno, más cositas que tenemos pensadas para las jornadas de rol. Son charlas o talleres. Por ejemplo, nos han propuesto, estuvimos hablando con la gente de la esquina amarilla, que nos dio un montón de ideas y tiene las cosas muy claras para hacer esto, y estuvieron diciendo cómo, por ejemplo, hacer una charla o un taller de cómo hacer cómo vender un juego de rol, cómo editarlo. Luego también nosotros habíamos pensado incluso cómo iniciar a hacer un Berkami, un Quake Starter, de un juego de rol, de cómo probarlo. Luego también habían salido aquí la idea de que realmente las charlas fuesen simplemente de un cuarto de hora, de entre partida y partida, que es, podemos hacer unas así, otras más largas, porque... No, un cuarto de hora es un poco corto, lo veo. No, la idea, vamos a ver, la idea tengo que defenderla yo porque la idea la solté yo. Vamos a ver, la idea de hacer una charla en 15 minutos es que si tú vas a unas jornadas de rol y te plantean una conferencia de una hora, va a ir muy poca gente, ¿vale? A lo mejor 15 minutos es poco, pero yo creo que en 15 minutos es llegar y contar muy resumidamente lo que quieres contar. Y luego, y decir los sitios donde puedes encontrar más información, y luego que la gente que hay allí se quede con la idea general. La idea. Vamos a ver. Hay dos cosas que yo veo que la gente que está planteándose diseñar juegos de rol ahora es, una, cómo hacerlo. Tengo una idea brillante de, me inventa un mundo con elfos y un anillo que tal, y es una original, tengo una idea muy original, hay gente así, y, pero no sé cómo escribirlo. Y luego otra es cómo conseguir financiación. Los juegos de rol en este momento están triunfando muchísimo a base de Berkami, de crowdfunding. Como tampoco necesitan mucha inversión. No, no necesitan mucha inversión. La gente tiene una idea. Es escribir un libro y editar un libro. Exactamente. No difiere mucho. Y en este momento hay cosas así, que además incluso han sido muy criticadas. Han salido una nueva edición, bueno, muy criticadas, por ejemplo. El último en Estados Unidos ha salido, volvemos a Chulu, las últimas reglas de Chulu han salido por crowdfunding. pero lo ha sacado la propia editorial. Todo lo que están haciendo realmente es... Es una preventa. Es una preventa, exactamente. Se ha criticado justo. Mucho porque dices que eso no es riesgo, esto no sé qué, pero también hay que ver a las editoriales, tampoco saben cómo. Y se ha vendido muy bien y se hace. Si no lo consigues, pues no sigues por ahí. Pero así en España han salido juegos como, por ejemplo, puede ser... Vampiro mismo, por ejemplo. El Vampiro está ahora, bueno, está ahora que lo consiguió. En la última edición de Vampiro, una edición de lujo, no sé si era por los 30 años de haber surgido el libro. También ha salido La Puerta de Istar, que, vamos, es un juego que también se ha movido mucho y que la gente lo está jugando mucho, que también se ha visto por crowdfunding. Han salido varios y hay algunos muy interesantes. Y es una forma, claro. Ahí lo que estás vendiendo sobre todo es que la idea sea original. Si vuelves a vender otro Señor de los Anillos, pues sabes que no lo vas a vender. Pero si vendes cosas que son muy diferentes y que la gente dice, este juego, tiene la misma pinta que están hablando, puede ser muy interesante. Volviendo a Chulú, sacaron uno que yo he seguido así muy por encima, que se llama El Agdung Chulú, que era en la Segunda Guerra Mundial, que esta gente pensaba sacar un libro, tuvo tanto éxito que empezó a decir que iba a hacer figuras, tuvo tanto éxito con el libro y las figuras que ahora ya van por el quinto o sexto módulo y lo están vendiendo en físico, en PDF, y son libros muy interesantes. Entonces, eso es interesante para saber, vale, yo tengo una idea muy buena, quiero sacar un juego de rol, ¿cómo puedo hacer el crowdfunding? Pero es que yo creo que contar el crowdfunding se puede contar en 2 horas o en 5 minutos. Sí. No te pases una hora. Es decir, yo quiero saber lo que son crowdfunding, pero es que tengo una partida ahí al lado de... Entonces, eso es un poco la idea. No quiero grandes conferencias, porque lo que da miedo es que digan, conferencia de 1 a 2, no tengo tiempo. Entonces, prefiero que sea que la gente se quede con ganas de y que le pregunten no voy porque no tengo ganas de oír un rollo. Esa es un poco la filosofía. Sí. A lo mejor me estoy ahogando. Más, es como todo ideas que estamos lanzando y que a lo mejor salen o a lo mejor no salen. Pero vamos, estamos dándole vueltas y si alguien tiene alguna idea más, bienvenida sea. Si alguien quiere dar una conferencia al precio de una taza de café. Una Coca-Cola Light. Bienvenida será. Sí, no, se trata también de 15 minutos, se puede contar mucho del tema. Todo lo que quede, pues, que se reparta documentación o lo que sea. Porque el tema del crowdfunding seguramente daría para mucho tiempo de hablar. Y es interesante. Pero no es el momento tampoco. Exactamente. Estamos hablando porque vender un juego de rol no solo es la herramienta como venderla, sino tienes que tener, saber redactarlo, haber practicado mucho, haber hecho muchos testers, saber maquetar un libro, que no todo el mundo sabe coger un programa y maquetarlo, saber qué editorial coger, escribirlo. Una cosa es tener una buena idea y otra cosa... Y hay veces que tú escribes cosas que te parece que es fantástico y luego la gente lo lee y dice, pues no entiendo nada, no, ¿qué me estás diciendo? Entonces, todas estas cosas. Entonces, de hacer micro charlas a lo mejor de un cuarto de hora, que podemos hacer 3 o 4 y que haya un apoyo de material en, no lo sé, pues mira, ten este folio y aquí te viene dónde puedes conseguir material, dónde hay más cosas. Es una prueba que queremos hacer, que también la alternaremos con una buena charla, si queremos de 1 hora y media o 2 hablando de todo, preguntando todo, pues también lo podemos hacer. Son ideas que tenemos y que supongo que en estas primeras jornadas, que serán más la prueba que otra cosa, iremos perfilando. Eso es lo que iremos haciendo sobre las charlas. Luego también otras cosas pueden ser, como hemos dicho antes, partidas nuevas, no nuevas, me refiero a los mundos que hemos inventado y sistemas de juego inventados. Luego también es posible que algún autor, que eso llama muchísimo, que algún autor se pueda acercar. Estamos hablando con alguien de Valencia que pueda acercarse y, digamos, defender el tablero su juego. Y nada más, de momento. Estamos abiertos a cualquier propuesta que quieran hacer. También, no solo los juegos que propongan las editoriales, sino los juegos que pueda venir particulares. Decir, oye, pues mira, yo tengo una partida muy buena para este juego, quiero que se juega. Sobre todo pedimos partidas de iniciación. Sobre todo también pedimos partidas que no solo se pueden unir veteranos, sino alguien que no haya jugado nunca rol y quiera enfrentarse a ello. Ostras, pues, tengo esto. Porque asusta un poco. Cuando no, sí, a la gente asusta. Que no ha jugado, sí. Porque suena raro. O sea, yo recuerdo cuando empezaba el rol en España, que yo le intentaba explicar a la gente lo que era. Todavía no había llegado y, pero ¿dónde está el tablero? Esto, ¿cómo va? Y las fichas, ¿cómo? Entonces, es muy diferente. No, es sentarle y ponerle. Ahora hay formas muy atractivas. Por ejemplo, hay un juego de rol en que tú eres Chuck Norris directamente. o eres, no sé. Sí, atractivo es. Exactamente. Sí, así, me están dando una gana de jugar. Así, pero a priori, avísame cuando montas una partida. Por eso, ya atrae más. Bueno, vale, es que soy Chuck Norris. Es que o soy Bruce Lee, o soy una cosa así que dices, bueno, ya me pongo en situación. Ya enfrentarte a un Señor de los Anillos muy detallado, cosas así, es difícil, aunque se apoye con miniaturas, aunque se apoye con incluso hay novelas gráficas que te van haciendo introducciones. Star Wars están sacando unos starters que no necesitas saber nada, no necesitas haber jugado el máster nunca. Entonces, ajá, tú simplemente vas leyendo, va sacando qué tipos de tirada. Es como, pues, las intros de los videojuegos, el, lo mismo. El original del Star Wars, que lo tenía yo por aquí, el primero que salió, llevaba una partida así, que fue realmente la única que llegamos a jugar bien, porque entonces no sabíamos mucho de todo esto, ninguno, y no tenías internet para apoyarte, pero venía una partida completa, que el máster no tenía que saber hacer nada. ¿Cómo lo hacíamos sin internet? Yo todavía no me lo imagino. Pero a base de fotocopias. A base de fotocopias. Había quien lo editaba en color rojo para que no pudieses fotocopiar. Eso sí, era lo más divertido. No, y yo me acuerdo el primer libro de Star Wars era, yo creo que la gente, mucha gente se lo compró porque el diseño era muy bonito. Era muy bonito. Era muy bonito. Y era muy sencillo. Yo fue el primer juego, yo tendría 15 años, que en una semana cultural, o 16, miren, vamos a hacer partidas de rol. Nos juntamos y ¿qué es esto? Tú llevas a Han Solo. Ah, fantástico. Entonces, y además era base de dados de 6. Sí, eran muchos dados de 6. Y era muy a ojo. Pues sí, le has dado o no le has dado. No era tan restrictivo como, no, has sacado 72 en vez de 73, mueres. Sí. Ostras, Star Wars era más, si mueres, mueres de forma heroica, claro, según cómo lo llevas el máster. No, realmente Star Wars estaba planteado porque tú no, en teoría no podías morir. Imposible. Era imposible. Es que era una película. Es decir, yo recuerdo haberlo leído, yo lo jugué, pero no lo dirigí. Y recuerdo ver que decía muy claramente, es decir, esto es una película, con lo cual hay que hacer cosas heroicas. Quiero recordar que había el punto de heroísmo, puede ser, o me lo estoy inventando. No recuerdo. No me acuerdo. Puede hacer 30 años. Sí, tranquilamente. Y recuerdo que la idea era, esto es una película, con lo cual tienen que ganar siempre los jugadores. Pero hay que ponerle un aprieto brutal. Hay que salvar la galaxia, por supuesto. Hombre, naturalmente. Yo me acuerdo el personaje que tenía, además era, mi máster me odiaba porque era muy puñetero. Yo llevaba un Predator que a su hermano lo habían matado y que era estudiante de la fuerza. Divertido. Bueno, ahora puedes llevar un ET. Sí. Canónicamente puedes llevar un ET. Vamos, eso puede ser divertido también. Me acuerdo de aquello. No, aquel juego además dio para que mucha gente, bueno, gracias a la franquicia Star Wars, de decir, bueno, no me enfrento con el Señor de los Anillos ni a Dungeons and Dragons, pero sí que quiero llevar un ET. Eso es como muy friki. Eso es como de gente muy rara. Sí. Sin embargo, Star Wars lo conoce todo el mundo. Exactamente. Aunque no era tan normal hace, pues eso, los 20, 25 años, no era tan normal. Sí, pero estaba dentro de la cultura. Pero era una película que había visto todo el mundo. No, pero es que es diferente, vamos a ver. No es diferente, no es lo que estás diciendo por aquí. Todo el mundo había visto la película, pero no todo el mundo había leído El Señor de los Anillos. Star Wars era más popular, cultura popular digamos que si tu padre te veía jugando al Señor de los Anillos, podía torcer el morro, pero la Guerra de la Galaxia era la Guerra de la Galaxia. Yo lo he visto en la tele y eso no pasa nada. Yo, por ejemplo, recuerdo haber jugado al Señor de los Anillos. Yo me negué a leer el libro por un motivo. La gente con la que yo jugaba se pasaban el día discutiendo sobre si existían orcas o no existían orcas. Si Tolkien había querido decir no sé qué. Entonces, yo decía, ¿para qué me voy a leer para meterme esta discusión? Entonces, al final, yo iba a jugar. Yo me lo leí ya cuando pasó mucho tiempo y me gustaron y me lo he leído varias veces. Pero no, mi idea no era, claro, me salía ahí, ¿veis a Garard? Y yo me quedaba igual. ¡Oh, hemos visto! Y yo decía, pues me alegro mucho, ya está quién es. lo cual, perdías información, pero también ganabas menos peleas durante la partida, ¿no? Que es uno de los problemas que tienen los juegos de rol, que al final todo el mundo tiene que opinar o no tiene que opinar. Claro, ¿no? En esta, haciendo y es un... lo que estimadamente se llama todos contra el máster. Haciendo un paréntesis de discutir ahí las típicas discusiones que quién dispara antes y si Han Solo o Greedo entre Han, ellos. Han Solo disparó antes. Sí, pero en la versión remasterizada no existe, esa no existe. Bueno, ya, pero no sé. Ya es la que tenemos ya casi todo el mundo. Todas las dos, pero bueno. Pues nada, por aquí es lo que tenemos en cuanto a jornadas de rol. Os invitamos a participar, a poner en Facebook todo lo que os parezca, todo lo que podáis ayudar, aunque ya poco a poco iremos dando noticias. Luego ya nos queda las jornadas lúdicas de la quinta edición, que si somos sinceros todavía no tenemos sitio, no tenemos local, no tenemos fecha. La haremos el año que viene, no sabemos cuándo. Haremos las actividades normales, que será que con el apoyo de las editoriales haremos torneos, haremos sorteos, haremos talleres de iniciación, sobre todo para la gente que no ha jugado nunca juegos de tablero, meteremos un poquito más de rol y haremos seguramente juegos de exterior, el Cube, por ejemplo, que es este que llaman bolos vikingos. Si estamos en un sitio que puede haber algo al aire libre, también lo utilizaremos. Y por último, el Jama, que siempre llama bastante el Jama, porque hay gente que viene a jugar y la gente no viene a jugar, se va al Jama, hace sus figuritas y bueno, pues, un poquito eso, que ya discutiremos próximamente cuando organizaremos la quinta edición. Simplemente eso. Sí, es una idea, pero he visto, si es quinta edición, es una idea que saldrá para adelante seguro. Se tiene que trabajar todavía mucho, queremos ver lo que hacemos y queremos hacer algo un poco diferente. Va a ser el quinto año de la organización de las jornadas lúdicas. A lo mejor hacemos alguna cosita especial. Ya veremos, todavía no está discutido. Y bueno, yo creo que eso es todo por hoy. Dar las gracias a Marco por acogernos en su pedazo estudio. Un placer. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.